Era una tarde, la triste tarde, y por el mundo recorría la primicia. Era muy triste la noticia, noticia de dolor, mucho dolor. Miles de velas se apagaban en el cielo, eran relámpagos por un fuerte aguacero. El cielo lloró, también lloró. A la casa en el aire le llegó su dueño, en un eterno sueño ya estaba preparada. El pintor se encontraba de parranda, festejaba la llegada de su eterno compañero. Y las golondrinas volaban formando un arco iris una vez imaginado. En el valle una honda herida quedaba, recordando al maestro no por Jaime retratado. No llores Maye, que el viejo Rafa no esté en el valle, esté en el cielo en una parranda. Y la vieja Sara estaba que se cantaba, como si estuviera flequeteando por el plan. El pobre Tite ha dejado el contrabando entre las nubes negociando, porque Rafa iba a esperar. No llores Maye, que el viejo Rafa no esté en el valle, esté en el cielo en una parranda. Jaime Molina y Doña Consuelo le hicieron un gran recibimiento. Por siempre Rafa, en el corazón del vallenato. Ese testamento que nos ha dejado es un gran legado de sus expresiones. Pido a nuestros grandes cantores sigan retumbando cada una de sus canciones, y que la fuerza de sus voces se eleven hasta el cielo, para que Alfonso López, sentado al lado del gran maestro, sigan disfrutando sus grandes emociones. No llores Maye, que el viejo Rafa no esté en el valle, esté en el cielo en una parranda. Y Miguel Canales ya salió de la montaña y hasta se quitó la barba, porque a Rafa iba a esperar. El general ya prendió su chevrolito, recogió a la molinera porque lo iba a acompañar. No llores Maye, que el viejo Rafa no esté en el valle, esté en el cielo en una parranda. Jaime Molina y Doña Consuelo le hicieron un gran recibimiento.